construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa. 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Encina del Bolsón, provincia de Río Negro. Buenas tardes, Atilio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier, tanto tiempo. A ver si no se te está escuchando, a ver si ahí se te... Toma esto, espera. Bueno, así arrancamos, con algunos problemitas, pero poniéndole todas las ganas, ahora sí. Buenas tardes, Javier. Sí. ¿Sí? No quiere aflojarle el ruidito. Ahí está. Bueno, tanto problema. Ahora sí. Atilio, perdón, arrancamos de nuevo. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, tanto tiempo. ¿En serio? Bueno, ¿qué se cuenta? ¿Qué ha pasado todo este tiempo? Pasaron muchas cosas. Ha pasado un montón de cosas. Y bueno, acá estamos de vuelta otra vez. Tratando de hacer nuevamente el programa, mateando. Mateando hoy desde el barrio Primavera. Claro. Estamos en el SIC. Estamos en el SIC. Haciendo el programa desde acá, con un mate ahí. De por medio, sí. De por medio. Las ricas facturas que... Que hacen las chicas de la panadería que trabajan en el SIC. ¿Quiénes son las chicas? Porque bueno, nombre. Luisa Contreras y la otra es Rocío Pérez. Mirá. Bueno, y seguro siempre hay gente dando vuelta y ayudando. Sí, ellos tuvieron una capacitación que les enseñó don Enrique Delgado. Y bueno, Luisa ya tenía un poco de experiencia, así que se pusieron pronto al tanto y ahora están haciendo rica factura. Pancito salado, pasta flora, torta fritas. Impresionante. Y la verdad que debe ser que le salen ricas. Yo por ahí pruebo alguna. No podés comer mucho. No puedo comer mucho porque, bueno, tengo un régimen de comida. Parte de lo que nos estuvo pasando. Claro, anduviste medio jodido. Sí, tuve un infarto y bueno, a raíz del infarto paramos un poco, pero también después, ¿sabes? El resto que pasó. Claro. Pero bueno, por suerte, acá estamos de nuevo y contándote entre nosotros, que no es poco. Claro, yo la verdad que tengo que agradecerle a Dios y a mi familia que me salvaron, ¿no? Y a los médicos. Y bueno, saludarlos a todos y pedirles disculpas porque el sábado, bueno, estuve medio desaparecido. Te fuiste a instalar una antena y en un lugar sin señal. Claro. Pero bueno, eso sirve también para ver cuánta gente se ocupa de uno, ¿no? Claro, sí. Cuánta sí, gente lo quiere. La verdad que yo no quería asustar a nadie, pero bueno. Claro. Sin querer los asusté. Claro. Pero bueno, sirvió para saber que hay mucha gente preocupada por vos y pensando claro, en vos. Sí, sí. Y... sí, sobre todo mis hijos y bueno, y los compañeros de trabajo que hay acá también que... Cornela, todo. Vamos todo. A decir que nos fuimos a instalar un estudio de Radio La Negra, Los Repollos, en un lugar donde no había señal de celular. Claro. Y empezaron a preguntar por Atilio, ¿dónde anda? ¿Qué le pasó? ¿Estará bien? Y cuando volvimos a tener señal de teléfono, sonaban todos los teléfonos. Claro, sí, en sí. En el Facebook, por todos lados andaban preguntando por Atilio. Sí. Así es. Bueno, bueno. Un poco me preocupa y otro poco me pongo contento, pero la verdad claro. Que les pido disculpas si los asusté, porque no fue mi intención asustarlos. Claro. o preocuparlos, ¿viste? Tenía que ver con esto, con poder volver a estar al aire. Claro, y a mí me gusta estar acá en el aire y saludar a la gente y por ahí escuchar un poco de música y acordar de cómo era el tiempo de antes, uh-huh. porque de eso se trata, mateando, de contar las historias pasadas, uh-huh. hablar de las fiestas de antes, de los trabajos de antes, de los trabajos, de cómo se hacían las cosas, ¿no? Claro. No para la nostalgia y para lamentarse, sino porque... para ir pensando cómo llegaron nuestros abuelos acá. Y yo cuando viajé a Neuquén, miraba el desierto que hay antes de llegar a Neuquén y yo digo, por acá deben haber pasado mis abuelos a caballo, pero ¿cómo harían para pasarlo? Porque, tanto tramo, claro, ¿no? Porque mi abuelo era de Corrientes y mi abuela es de Mendoza, ¿viste? Los abuelos paternos. Uh-huh. Y bueno, me imagino cómo habrán hecho para llegar acá, cuánto tiempo habrán demorado para llegar a Cholila, porque en Cholila se instalaron ellos. ¿Habrían viajado con carreta o con caballo y alforja? Seguramente con carreta, porque si venían mujeres es medio raro que... Ajá. Que sí, por ahí también las mujeres eran muy de a caballo. Uh-huh. Lo que yo sé que traían animales, sí, ovejas. Ah, venían arriando. Sí. Y eran varias familias, no era una sola familia, eran varias. ¿Y sabes por qué se vinieron? No tengo idea. Yo supongo que era por poblar la Patagonia, no sé. Uh-huh. No estoy muy seguro tampoco qué presidente había en esa época. Hace muchos años, claro, sí. Sí, llegaron mis abuelos, mis padres nacieron en Cholila. Uh-huh. ¿Tus padres viven, no? No, fallecieron. Uh-huh. Y bueno, yo nací en Cholila y ahora por cuestiones que me vine de trabajo y estudio a estudiar y bueno, me vine a Bolsón. Primero se vino una hermana que tengo y después mi hermana me trajo para acá. Uh-huh. Las historias de los abuelos que tienen mucho de esa parte que explica lo que somos hoy en día, ¿no? Claro. Esa sí, identidad sí. que nos identifica. Claro, porque muchos dicen, nosotros hace años que vivimos acá, pero nosotros nacimos acá, ¿viste? Claro. Es diferente. Uh-huh. Y en esa época no habían colectivos, no había luz eléctrica, se arreglaban los viejos con lo que había, ¿viste? Uh-huh. Con candiles y después con faroles a querosén con los años. Pero bueno, uno tiene que imaginarse qué pasaron ellos para, y uno está desconforme todavía con el progreso de hoy, de lo que va pasando, claro, ¿no? Hoy tenemos internet y ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de conocer ni radio, no tenían radio. Después cuando llegaron las radios transistores, que se usaban con pilas o con una batería de auto, no se conocía la luz eléctrica. Che, y igual, bueno, no porque fuera así la gente era menos feliz, ¿no? También no, la gente era más unida, porque por ejemplo se sembraba y uh-huh. las fiestas patrias se festejaban el 25 de mayo, ¿viste? Uh-huh. Vamos a estar hablando de todo esto. Y se festejaban distinto que ahora, eran más patriotas, no sé por qué, pero más unidos. Uh-huh. La gente compartía todo lo que tenía. Todos llevaban algo para compartir, todos trabajaban juntos y cosechaban juntos. Hablando de cosecha y de siembra, en esta época se siembra ajo. Ya estamos ahí medio al límite, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, en esta época se ponían los ajos en los lugares más secos. Ajá. Porque cuando la tierra hay cierta humedad, si puedes poner el ajo en esta época, se pudre. Se honguea, claro, ¿no? Con claro, esos hongos. Sí, sí. Sí, se aguzanda. Ajá. Uh-huh. Y si tenés un lugar seco que necesita agua, es mejor ponerlo en esta época que en octubre, por ejemplo. Ajá. Igual en octubre lo podés poner. Ajá. Pero si tenés tierra húmeda. Se siembra ahora entonces y se cosecha en... ¿En qué? ¿En sí, noviembre, por ahí? ¿Diciembre? Diciembre, por ahí, sí. Ajá. Diciembre, no me acuerdo muy bien, ¿no? Me parece que en febrero algunas veces. Ajá. Porque para que el ajo quede maduro, para que vuelva a semillar. Otros lo cosechan cuando es para comercio, así, antes de que madure bien. Claro. Para que no se le salga el, la cáscara, para uh-huh. que quede con una cascarita. Uh-huh. Y bueno, son cosas que mucha gente capaz no la sabe, pero uno la sabe porque la ha vivido y la ha hecho, ¿vio? Claro. Y bueno, para todos los jóvenes que quieren, que les hace falta escuchar o aprender, se hace así con el ajo, por ejemplo, y así con muchas otras cosas. Uh-huh. Por ejemplo, las manzanas las cosechaban y las guardaban en cajones. Tenían manzanas todo el invierno. Claro. Se ponían en cajones y se guardaban en un galpón. Claro, en un hacia galpón. Hacia el sur, digamos, sí. Hacia la sombra. A la sombra, donde esté seco, donde no que hay. Que no se humedad. Hielen, pero. Claro. Pero que no les dé el sol. Claro. Uh-huh. Y que no le entren las ratas tampoco. Uh-huh. Se ponían bien arriba. Ajá. Y bueno, y las papas a veces se guardaban en trojas, en chenques, depende. A ver, me estás hablando en palabras que no conozco. Enseñanos. Una troja se hace en una esquina del galpón, se pone paja. Ajá. Y ahí se pone pasto, las papas, y se tapan bien como para que no se pongan verdes. Como una camita no leen, de claro, pasto sí. Y se tapa con por pasto. Por los costados y sí, ahí paja de trigo, paja de avena, ajá. Es lo que le ponían. Una troja. Una troja se llama así. ¿Y el otro que dijiste? Y un chen que se entierra, también parecido, pero ajá. Se entierra debajo de tierra en un lugar seco. Ajá, mira, en un lugar que esté bien seco. Claro, perdón. Sí. Tipo en el piso de un galpón, una claro, cosa así. En un lugar alto que el agua no llegue, en el piso de un galpón. Mira. Antes era la forma de guardar las papas, la zanahoria y a veces hasta las manzanas, ¿viste? Claro. Y se mantienen bien, ¿sí? Ajá. Después se sacan, se lavan y bueno, se consumen. Mi viejo me contaba que cuando era chico los salamines y esas cosas, bueno, él estaba más al norte, en Buenos Aires, ¿no? Guardaban los salamines en lata de dulce de batata cubierto de grasa. Ajá. Para que no se sequen tampoco y ni se pudran. Y que también eso se ponía como todo un rollo de unas varias ruedas de salamines casi hasta arriba y lo completaban con grasa. Bueno, mi abuela Carmen hacía una cosa así con grasa de cerdo, ¿viste? Ajá. Y pimentón pintaba los quesos. Ah, mirá. Y los guardaba y le duraban todo el tiempo. El famoso cáscara colorada sería. No era especialmente, no quedaba claro. Tan colorado, pero... Ajá. Porque le ponía laurel y eso. Ajá. Y eso para ahuyentar los bichos. Claro, para que no entre ni un bicho, ni una polilla, ajá. Nada. Y eso era para hacer queso más duro, digamos. Claro. Sí, se hacía una cáscara y el queso maduraba mejor. Ajá. Porque como no se consumía enseguida, claro. Entonces ya guardaba. Iba a guardar. Hacía una clase de queso blando que se consumía siempre. Pero hacía otro para guardar para todo el invierno. Entonces derretía grasa de chancho, claro, y le ponía metía pimentón y los pintaba. Y laurel le metía y laurel también. Mirá. Y con eso conservaba los quesos entre polillas. Mirá qué bueno. Esa es una receta, ¿viste? No claro. Sé muy bien. Además, yo nunca le debe lo hice. Dar sabor, ¿no? Claro. También. Sí, sí, le cambia el sabor. Le debe agregar. Sí, le cambia el sabor al queso. Está bueno. Yo me comería la cascarita. Sí, pero ella se la cortaba directamente y la rapaba. No la comía. No bueno. La consumía. Bueno, ¿querés que vayamos a escuchar un poco de música y bueno, enseguida volvemos? Así no se extiende tanto no la charla. No tan larga. Claro. Dale, buenísimo. Bueno, escuchamos un tema que se llama El Gavilán. Bueno. No es muy folclore. Hoy vamos de a estar acá flojos sí. De folclore. Pero bueno, algo vamos a hacer. Bueno. Ah, se come al ganado. Si el gavilán se comiera, oiga compadre, cómo se come al ganado, yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Ese gavilán primito, oiga primito pequeño y tan volador. Ese gavilán primito, oiga primito pequeño y tan volador, que se remonta en lo alto pa' divisar el pichón. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Pásame pa'l otro lado, canoero del río Arauca, del río Arauca, pásame pa'l otro lado, que me viene persiguiendo el gavilán colorado. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, pico amarillo que vuela sobre el quemado. Amarillo que vuela sobre el quemado, dime qué razón me traes del gavilán colorado. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Señor, suspiraba un gavilán y en el suspiro decía: muchacha de Camagüey, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Ay, el águila en la montaña y en el estero el carrao. El águila en la montaña y en el estero el carrao, y en los caminos del llano el gavilán. Galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte. Bueno, Atilio, ahí escuchamos el gavilán. Entre medio vamos a decir que apareció el panadero, pero... Sí, apareció don Enrique, pero le tiene un poco de miedo al micrófono. Así que bueno. Cosa que vos ya has vencido porque... Sí, la verdad. Está bueno. Estoy más corajudo ahora. Claro. Es como que le vas perdiendo el miedo, ¿viste? Claro. A los errores, bueno, aunque otros capaz por ahí se burlen un poco, pero bueno. No importa, sí. No importa. Para nadie nació sabiendo. No, claro. ¿Sí? Hay que ir probando. Sí, lo digo porque la vez pasada escuché una radio por ahí que donde nos querían imitar un poco con Mateando, pero bueno, no les salía muy parecido porque no tienen mi voz. Ah, y claro, no, no es lo mismo. Pero igual los saludo con cariño, aunque no los conozco, pero bueno. Mirá. Bueno, así, viste, a veces las ideas que se tienen las tiene gente que no es locutor o no es operador, y lo bueno de poder hacer radio popular es esa, ¿no? Que claro, no hace falta ser ni locutor ni demasiado nada, para uno se manda a hacer esto porque tiene ganas. Claro, yo siempre quise, nunca conocí una radio antes de esta, así que quería animarme, y bueno, vencí el temor y a hacer ridículo, pero bueno, uh-huh, no importa. Es que uno no hace el ridículo, porque uno está transmitiendo cosas que otros ni saben. Claro, por ahí hay gente que piensa que sabe todo y no es así, ¿viste? Y se pierde la mejor parte. Y sí, se pierde el caracú, dice. Claro. Bueno, la idea hoy era hablar un poco de las fiestas de antes, cómo eran, y entonces ahí nos vimos que podíamos entrevistar a alguna persona, algún amigo que nos contara un poco. Claro, sí, sí. Y bueno, lo fuimos a ver a Pichón. Epa, perdón. Lo fuimos a ver a Pichón Infante para que nos cuente un poco cómo era eso antes, ¿no? Y si te parece, Atilio, escuchamos como para que para que nos cuente un poco cómo era esto de las fiestas, que uno dice, se imagina muchas cosas, ¿no? Las viví, vos las viviste. Yo las viví de muy chico, las fiestas, ¿viste? Bueno, está bueno que ahora lo escuches y puedas y después decir. Está muy bueno que Pichón confirme lo que yo digo. Claro. De alguna manera. O que después vos digas, había otras fiestas también. Claro, y tal vez había otras fiestas que yo no conocía. Claro. Bueno, a ver, ahí vamos a. A ver, espera un cachitito que. Vamos a subirle el volumen para que todos escuchemos. Ahí vamos. Vamos a escuchar a Pichón Infante entonces. Y tenían mucho motivo las fiestas de antes, en el sentido que una era, por ejemplo, yo era chicón, me acuerdo, por ejemplo, la fiesta de San Juan, la del 25 de mayo. La de San Juan era una fiesta que se hacía, empezaba como 4 o 5 días antes y terminaba como 3 días después en San Juan. Se hacían los pavos, una semana más o menos. Eso lo hicieron los hijos de antes. Pavo, relleno, ganso, en este tiempo se hace todas esas cosas. Y la fiesta de antes, bueno, la 25 de mayo era una fiesta muy común también, muy tradicional, con asado, empanada, esa era una fiesta de antes. ¿Dónde ocurrían? ¿En una escuela, en una plaza, en la casa de alguien? La fiesta de San Juan eran las casas de los Juanes, digamos. Ajá. Esas eran particulares. O sea, donde había un Juan, había fiesta, y mucha música y mucho acordeón. Y las fiestas tradicionales, o sea, las fiestas así de patria eran, por ejemplo, yo me acuerdo de haber ido un par de veces al 9 de julio, por ejemplo, de a caballo, a Bolsón, a disfrutar. A la plaza. A la plaza. Pero nada más, de la plaza nada más. Un desfile y te volvía cada cual a su casa. 25 de mayo también lo mismo. Pero las otras fiestas sí eran buenas, en el sentido que eran cada cual en su casa, ¿no? Uh-huh. Y Santa Rosa también era muy nombrada, la fiesta de Santa Rosa. Pero la que más me acuerdo era la fiesta de San Juan. Y se armaban parejas ahí, se juntaban todos los vecinos en esa época en la fiesta de San Juan. Ya venían un mes antes diciendo, bueno, acá habían poco los Juanes, don Juan López, don Ginaldo López, que le decía también, era otro que se hacía mucho la fiesta, él, iban de un lado al otro. Ajá. Pasaban, qué sé yo, por ejemplo, una noche en una fiesta y a la otra noche iban a la otra, al otro San Juan. Ajá. Y se hacían así muchas bromas también, en el sentido que para los San Juan decían los entierros de San Juan y todo eso. Ajá. Una vuelta me acuerdo que contaban una vuelta que se pusieron un zapallo, por ejemplo, se hicieron un tipo una calavera y una vela adentro, que vos pasabas por allí y caminas y decían, no, allá hay un entierro. Buscaban los entierros, ¿no?, la gente de antes. Ajá. No sé qué significado tendrá los entierros. Está, bueno, ahí dicen que tal que así que del indio, el Foyelo, por ejemplo, no sé si lo habrán sacado o estará. Ajá. Ese era uno. Y después, bueno, por acá en esta zona dice que habían muchos entierros y lo buscaban para esa fecha de San Juan. Mirá. ¿Y se acostumbraba a irse más lejos, tipo a Cholila o al Manso, o a las fiestas de este tipo, o cada uno se juntaba más en su lugar? Se juntaba acá más en su lugar nomás. Ajá. Todo lo que eran las fiestas estas se juntaban cada tanto acá nomás en la casa de cada Juanes. Ajá. De cada Juan. ¿Y las casas eran más o menos chicas? ¿Cómo se hacían? ¿Los galpones? se agrandaban en ese momento, no sé qué harían, pero como que se agrandaban, ¿no? Y se juntaban muchas familias, iban casi todos los vecinos que eran, bueno, en esa época no eran mucha cantidad, pero ponerlo 20 pobladores y iban. Ajá. Cada familia llevaba sus hijos y su familia, se juntaban varios. Y sonaba el acordeón. El acordeón era en esa fiesta, era imparable, el acordeón y la guitarra. Ajá. Eso era. Habían varios músicos buenones en ese tiempo. ¿Te acordás de algunos para nombrarlos? Por ejemplo, don Juan López, que era uno de los mejores músicos. Doña Rosalía Alegría. Ajá, ella cantaba y tocaba la guitarra. Era muy buscada la viejita también. Ajá. Camila Arévalo, después una de las últimas mujeres que andaba con la música también. Camila Arévalo vive ahí en un barrio obrero todavía. Ajá. Está bueno porque la voy a ver. Vamos a tratar de ubicarla. Sí. Dale. Sí, fue la única que debe estar quedando de la zona que salía a los San Juanes y la fiesta de antes. Mira. El resto ya se fueron. Bueno, mirá, así al aire te comprometo, capaz que hasta nos podés acompañar a buscarla y a dale, hacer dale. Que se acuerde y charlamos un rato juntos. Dale, dale, yo bueno. Si la veo le voy a comentar. Dale, listo. Quedamos comprometidos. Listo, Pichón. Listo. Gracias, Pichón. No, gracias, Javier. Bueno, y ahí estaba entonces la nota con Pichón, que nos contaba, nos traía de estas historias, ¿no? Que se cuentan de las fiestas de antes. Sí, sí, yo confirmo que era cierto porque yo conocí a doña Rosalía Alegría. Mira. Y nunca tuve la oportunidad de escucharla tocar el acordeón, pero sí tocaba, una vez tocaba unos estilos muy lindos, qué lástima que no tenía en esa época para grabarla. Porque bueno, la mamá de Don Beto Alegría, de Checho y Delfinado Baldo. Mira. Los conocía ellos. También conocía a Delfinado Carlos. Uh-huh. La verdad que es lindo recordarlo. Y bueno, es cierto lo que dice, que se festejaban las fiestas de San Juan antes por todos lados, allá en Cholila también, Santa Rosa y Las Cármenes. Uh-huh. Se usaba mucho festejar los santos de las personas. Y bueno, eso todo se ha perdido ahora, Santa Rosa no le dan bolilla, antes hasta sembraban en Santa Rosa, porque creían que se daba mejor la siembra, la verdad que no sé si es así o no. Ajá. Pero todavía hay gente que siembra para Santa Rosa. ¿Se hacían fogatas para San Juan? No, yo nunca vi eso, pero sí escuché que en otros lados hacían. Ajá. Fogatas para alumbraban la Cruz de Mayo, me acuerdo, que no me acuerdo en qué época, que hacían terrible fogata, sí, porque limpiaban y quemaban todo eso para volver a sembrar en tierra. Ajá. Nueva. Y siempre junta a la familia entre ellos, así se juntaban y hacían limpieza para sembrar. Uh-huh. Y decían, vamos a alumbrar la Cruz de Mayo, y en mayo, no sé en qué época, muy bien en qué época lo hacían, eso no, tendría que preguntarle a alguien, porque no sé en qué época que hacían ese el alumbramiento de la Cruz de Mayo. Uh-huh. ¿Y vos te acordás de haber ido a algún San Juan, alguna fiesta de algún Juan? No, a Santa Rosa sí, a. Ajá. Una Santa Rosa sabíamos ir. ¿Y a dónde se hacía esa fiesta? En Lago Rivadavia, en Cholila. Ajá, mira. Había una abuela que era Rosa de apellido, así que ahí íbamos con el finado abuelo, mi mamá, la abuela. Mira. Porque esas fiestas más o menos son tradicionales de Chile, creo yo. Ajá. Porque ellos, mis abuelos por parte de madre vinieron de Chile. Ajá. Y eran ellos los que festejaban eso, cuando habían así de esos de alumbramiento de la Cruz de Mayo, que no sé por qué lo hacían o qué significaba, no lo sé yo. Uh-huh. Y bueno, y por ejemplo Santa Rosa, San Juan, Las Cármenes. Mi abuelita se llamaba Carmen. Mira. Se armaba lindo fiestón. Sí, hacían, cuando hacían fiesta para a las Carmen. Baile. Y cuando se hace una fiesta así, tipo San Juan, Santa Rosa, Carmen, ¿la dueña de casa pone la comida, todo? ¿Cómo se hacía? No, cada uno. Por ahí la dueña de casa le tocaba cocinar, pero. Ajá. Sí, hacer empanadas y eso. Pero la mayoría llevaba, qué sé yo, carne para cocinar, pan. Ajá. Y esas cosas, y bebidas, porque la gente. En esa época no salían botellas de vino, salían damajuana. Ajá. De 5 y de 10. Mira. Así que llevaban una damajuana que comprarían entre todos, supongo. Ajá. Y bueno, y festejaban. Pero a veces duraba hasta una semana el festejo. Eso decía Pichol, claro, ¿no? Sí, sí. Era así como trabajaban, así festejaban también. Uh-huh. Y para las cosechas o para la esquila también, la terminación de las cosechas o la esquila también se festejaba. ¿Qué se hacía? También baile así o para las señaladas, ¿viste? Cuando señalaban uh-huh. las ovejas también, o cuando marcaban las vacas, los terneros, ¿va? Uh-huh. Así que también hacían baile, fiesta, siempre había alguien que tocara una guitarra o el acordeón. Y a veces a pura guitarra, ¿no? Bueno, vos sabés, Pichón, que... Atilio, que ahí Pichón contaba también que, bueno, para el 25 de mayo, vos mismo lo decías, ¿no? Sí. También se juntaba mucho la gente y se festejaba. Sí, allá, se por ejemplo, era muy festejado el 25 de mayo. Uh-huh. Yo me acuerdo, estaba el señor Seguí, Fernando Américo Seguí, que era fue el maestro y fue director de la 103 del Lago Rivadavia. Ajá. Y ahí se festejaba, viste, se bailaba el pericón, después se hacía la polque la silla, la sortija y carrera de embolsado, todo eso. La polca de la silla, para el que no lo conoce, es algo muy interesante realmente, sí, ¿no? Sí. ¿Querés explicar un poco cómo es? Bueno, la polque la silla, se baila, se pone una cantidad de silla y depende cuántas parejas hayan bailando y el que perdió la silla no se alcanzó a sentar, ese le dan prenda. Ajá. Que yo no me acuerdo muy bien en qué se consistían las prendas, porque yo me daba risa. Porque hacían eso de bailar y tenían que tener buenos caballos para dar vuelta, porque se hacía un círculo redondo y ahí iban trotando y bueno, se bajaban del caballo y iban a agarrar a la bailarina. Ah. Y uno se quedaba sin bailarín y sin silla. Ah, o sea. Y iban sacando una silla y al último queda uno solo, no más que era el ganador. Claro. Y hay una regla que es que no se puede retroceder. No. Pasaste la línea de la silla, claro, te queda toda la vuelta, claro, para toda llegar. La vuelta para llegar. Y corrían algunos. Era divertido. Pero... Y bueno, y la sortija también era divertida porque iban a toda carrera y a desenganchar con un palito, un anillo a veces, uh-huh. y sin una argolla de un bocado que ponían, pero esa la ponían, la sacaba cualquiera, el anillo era difícil sacar. Claro. Y por eso se llamaba sortija, porque. Claro, porque es el anillo. Un anillo, un anillo de dedo, digamos. De dedo, sí. Claro. Y había que atuntarle a todo galope. Claro. No se iba al trote. Y bueno, y carrera embolsada era también divertido, ir a correr, meter los pies adentro de una bolsa y correr. Claro. Embolsado adentro de una bolsa. Y otra cosa que vi el año pasado allá en Pampa de Mallín es la tirada de cuero. Eso no sé si lo conoces. No, eso no sé lo que es. Tienen un cuero de vaca. Ajá. Lo ponen con el pelo para arriba. Ajá. Y lo atan con una rienda y el caballo tiene que dar unas vueltas y atrás va una persona a ver cuánto dura. Ah. A ver quién dura más, ¿no? Mirá. Se cuenta el tiempo. La verdad que es muy divertido porque, claro, como el terreno no es parejito, va dando bote y cuando gira, claro, se cae. Se vuela, da giro. Una arrastrada, no, más o menos. No, nunca lo di. Sí, eran todos juegos de antes, ¿viste? Y, por ejemplo, ¿el palo enjabonado aparecía en la fiesta? Sí, sí. Mirá. Sí, también. Pero sin enjabonar, era el palo, sí, no, nomás. No, se hacía el palo enjabonado. ¿Se enjabonaba? Claro, sí. Ah, mirá. Y se corría el lechón también. Ah, a ver, ¿cómo era eso? Se largaba un lechón y los chicos lo corrían. Ajá. hasta que lo agarraban. ¿A campo abierto? A campo abierto. Ah, mirá. Sí, un lechoncito que pesara 8 o 10 kilos. Bueno, bueno y, yo pero tú... son re refalosos los lechones. No, no, no lo agarrás tan fácil, sino sofaquiano, ¿no? Yo tengo mala experiencia con eso. Sí. Quise hacer un agarrar de lechón, pero éramos tantos que hicimos una ronda como de 20 metros así alrededor, ¿viste? Ajá. Y yo me puse con el lechón en el medio y contamos hasta 10 y lo soltaba el lechón. Ajá. Y lo tenían que agarrar. Vos sabés que cuando llegué a 10, salí, lo dejé al lechón y salí corriendo para un costado. Ajá. Y el lechón, en vez de salir corriendo, se agachó, se agazapó así. Ajá. En el pasto. Y le cayeron encima como 10, 12, no sé cuánto. Vos, pobre lechón, no sabés cómo quedó. Así. Mira, que bueno. No le fue bien a ese lechón. Claro, yo no me acuerdo bien cómo lo hacían, pero me parece que se los largaban del corral directamente. Claro, si es a campo abierto, capaz más sale corriendo. Sí. Bueno, ahora en esa época no existía la mosqueta, ahora te imaginas si lo corres a campo abierto. No, no podés. Terminás todo rayado. Se termina, se va. Claro, se va el lechón. Claro. En esa época habían pampas donde los largaban y bueno, puerta afuera del corral y había que agarrarlo. Un capítulo aparte que ahora en un ratito retomamos es el tema de los juegos. Estaba la taba, las cartas, bueno, claro, varias cosas que ahora si querés volvemos. Sí, la taba. La pero taba te, era. Te propongo que ahora entremos en un ratito en eso. Tenemos un audio para escuchar de del 25 de mayo del año pasado. Ajá. Ahí en Pampa de Mallín se hizo una fiesta en la Plaza del Sol. En la placita enfrente a la escuela. Lindo. Se hizo una radio abierta. Bueno, Radio La Negra fue a apoyar eso, esa fiesta. Y bueno, hubo mucha gente, la verdad. Estuvo re lindo, estaban todos. Estaban los bomberos, bueno, la policía, el pueblo, la escuela. Y también estaba la radio. Y tenemos un pedacito para escuchar de un vecino que hablaba. Y después se armó el bailongo y los juegos. Qué bueno y qué interesante, porque eso antes no, viste, nadie grababa eso, nadie, no quedaba. Registro. Y grabarlo así queda como un documento de lo que pasó. Ajá. ¿Viste? Es una forma de mostrarlo. Si te parece, escuchamos lo que decía este vecino, papá de la escuela, bueno. Y después un poco de baile. Bueno, ¿dale? Bueno, es perfecto, me bueno, parece. A ver, ahí vamos a escuchar, a ver cómo sale. Vamos a invitar a un papá de una comunidad, alguien que vive acá y que conoce bastante de la zona, que nos dedique algunas palabras. ¿Pozo? ¿Pocito? ¿Pueden sentarse? Bueno, buenos días a todos los pobladores y vecinos de Medina Guado. Feliz Día de la Patria y viva el 25 de mayo. ¡Viva! Como poblador y vecino quiero agradecer la participación de todas y de todos, de aquellos gauchos y gauchas que andan de caballo. La verdad que está muy bien esto, que no se pierda y que continúe así. Muchas gracias por confiar en nosotros y creer en los pobladores, en los vecinos. Muchísimas gracias a todos. Thank you. fin metiéndole a la factura con el matecito. Este muy rico acá que ayuda con el fresquito y con la lluvia que anda dando vueltas por afuera. Así que. Sí, me parece mucho que Luis y Carito, los que estaban tocando. Ajá. Y el otro muchacho Guilla. Mira. La verdad que se. Es lindo. Bueno, y eso. La verdad, yo recordaba ahora cuando veo, porque vamos a decir que lo estamos viendo, además, claro, ¿no? Claro, sí, sí. Además, además de escucharnos, podemos ver. Claro. Allí había varios puestos de familias que vendían empanadas fritas hechas ahí en el momento. Unas bandejitas de locro que vendía la gente de la escuela, que estaba impresionante ese locro. Qué bueno. Y bueno, había de todo un poco, la verdad que muy muy lindo para ir a pasar ahí. Mirá, el día no estaba espectacular, pero la gente entraba en calor bailando, claro, enseguida, sí, sí, porque sí. Acá se ve una parejita bailando, pero vos mirabas para los costados y estaban todos moviéndose. Así que... Está buenísimo. Bueno, ¿y esto pasó el año pasado? Esto, ¿no? Pasó el año pasado, claro, el 25 de mayo del año pasado. Ajá. Y ahí, bueno, toda esa cantidad de gente. Pero en las fiestas así más de familia, ¿ves lo que te digo? Están sí, bailando sí, sí. Ahí a los costados. En las fiestas así más de en las casas, siempre ocurre que está la taba, están los juegos, ¿no? Claro, las carreras. Las carreras. ¿Querés contarnos un poco cuáles son esos juegos que andan dando vueltas siempre en las fiestas? Y antes siempre se corrían carreras o la taba o la sortija. Esos eran juegos que se hacían. Y las carreras no eran de caballos cuidados, porque se hacían carreras así nomás del que andaba trayendo ensillado y se sacaba el recado y se corría. Se corría y no era tanto así de preparar. No, es tanto no era para ganar dinero, sino era, viste, para participar más que nada. Claro. Y... Porque siempre habían buenos caballos, que 200 metros, 250, más no corrían los caballitos. Claro. Ahora hay caballos que corren 400 metros, 1000 metros. Claro, te. Claro, son ya pura sangre, ya no. Ya los llevan en carro, no los llevan en. Andando. Andando, ¿viste? Claro. Antes no, porque cualquiera montaba su caballo y se iba andando, ¿viste? Claro. Así que bueno, y después está la taba, están las cartas, ¿no? Claro, el truco, el o el truco, paso inglés. El paso inglés. Pero el paso inglés más que nada se jugaba en otro tipo de fiestas, ¿sí? Era muy raro que en la fiesta se jugara en el truco, sí, el truco siempre. Ajá. Por ahí alguno quería jugar al truco. Mirá. Y era lindo porque hacían truco entre cuatro, entre seis. Yo he estado en pocas fiestas así de campo, sí. Habré estado unas 10, 12 fiestas, ¿no? Ahí en Mallín. Y lo que disfrutaba mucho. Y antes ahí en la 113 hacían campeonatos de truco. Yo me acuerdo también. Haber jugado con Rulo Sirven, con Capano, así, haber jugado al truco en un campeonato que jugamos con el finado Marlowe, que era mi compañero. Mirá. Y creo que llegamos, quedamos tercero o cuarto, no alcanzamos a llegar a ganar el premio. Vamos a mandarle un saludo a Patricia, que la operaron hace poquito del corazón en Bariloche también. Oh, mira, Patricia. Sí, la mujer del finado Lobo. Mira vos. Así que. La Patricia, mira, no sabía que la habían operado. Le vamos a mandar un saludo a ella. Que tenga y a fuerza los hijos también. Y fe. Que yo también pasé por eso. A veces falla el bobo y bueno. Claro. Y hay que cuidarse después. Hay que cuidarse. Fuerza, Patricia. Sí. Y hay que dejar de fumar, Pati. Hay que dejar de fumar. Eso no hay vuelta. Y cuidarse en las comidas. Claro. Y con los enojos, ¿no? Sí, sobre todo con las emociones demasiado fuertes y los enojos hay que claro. Parar un poco la mano. Bueno, yo decía que había estado poco en fiestas, pero habré estado en unas 10 fiestas así en el campo. Y una parte que espero así como con muchas ganas y disfruto mucho es cuando se ponen a jugar al truco o a la taba, uh-huh, cuando entran las mujeres, porque son más pícaras para, claro, algunas cosas, sí, sí, que se arman una, cambia la onda porque, sí, sí, sí, tienen más picardía y entonces también se eliminan algunas cuestiones, claro, que son más más de confrontar, ¿no? Sí, sí, sí. Ya es más juego, digamos. Más juego, sí. Me acuerdo de haber visto a las hermanas Matlazuk. Pucha, qué habilidad que tiene. Mirá vos, a Rosana, le mandamos un saludo también. A la hermana Mónica. Ahí jugando, divirtiéndose. Sí, yo conozco algunas anécdotas, pero no recuerdo bien. En la marcación de Delfina Osoria. Ajá. Que había una señora que jugaba la taba ahí. Era muy pícara, Sí, sí, sí. Claro. Así que bueno, esos son algunos de los juegos que andan dando vuelta de los que ocurren también ahí en las fiestas, ¿no? Y bueno, Atilio, muchas ganas de seguir ahondando y contando. Vamos a decirle a la gente que vamos a estar entrevistando a algunas personas así del campo. Bueno, la que quiera contarnos su historia y la estaremos entrevistando y que cuente un poco de las fiestas, de cómo era antes. Porque de eso se trata este programa que se llama Mateando, para recordar, ¿viste? Tiempos pasados. ¿Cómo era? Sí. No olvidarnos de nuestros antepasados, de nuestra viejos, identidad, de nuestros abuelos, de nuestra identidad. Que bueno, es para tenerlo siempre en el recuerdo, en la mente. Y para que sepan nuestros nietos, nuestros hijos, de dónde venimos, que, cómo nos criamos y cómo, que no era nada tan fácil como es ahora, pero bueno. Pero que será feliz igual. Será feliz igual y siempre la honradez y la honestidad estaba en primer lugar. Claro, veces, ¿no? Y el respeto, porque a veces la palabra era más que un documento. Claro. Cosa que no ocurre ahora. Ahora, si no haces un documento, no hay palabra que valga, ¿viste? No se confía, claro. No se. Antes yo te vendía un caballo y te lo vendía, ¿viste? No tenía que firmar certificado ni de venta, ni boleto de venta, ni nada por el estilo. Claro. Así eran los viejos de antes, respetaban mucho la palabra. Ahora no ocurre eso. No ahora ocurre tanto, digamos. Algunos por ahí puede quedar alguno, sí, que diga, bueno, yo te vendo tal cosa y bueno, te pago tanto y no sé, acordamos tal cosa, claro, y nada, estamos, claro, y vamos, sí, claro, que todavía respetamos esa la palabra. Bueno, y todo eso como cambia la persona, ¿no? También, porque, claro, nos hace personas diferentes. Sí, sí. Cosas que bueno, que son de esas enseñanzas que se transmiten de abuelo a nieto y si no se pierden. También. Claro, si no se pierden, sí. Y lo que pasa es que, viste, todos no somos iguales. No, claro. Por ejemplo, de una madre nace un montón de hijos y ninguno es igual. Claro. Todos piensan distinto. Algunos más inteligentes, otros menos. Pero a veces la inteligencia te lleva a hacer picardía, ¿viste? Que no sé hasta dónde es inteligencia cuando. Claro. Cuando vos te aprovechás de otro que no sabe, ¿viste? ¿A qué le llamamos inteligente? Claro, ¿no? Por eso. ¿O por qué los creemos inteligentes? Claro. Bueno, es un viejo dicho, ¿no? De que el que no llora no mama y el que no mama es un gil. Sí, claro, por eso sí. Entonces, bueno, ha sido muchos años de enseñanza también de esa otra forma, ¿no? Y claro, y hay otro dicho, dice, ¿viste? En esto del pescado grande se come al más chico también, ¿viste? El que sí tiene más poder sí tiene poder sobre el Pero muchos pescados chiquitos pueden llegar a ahuyentar a uno grande, hay que saberlo también. Sí, eso también. Es cierto, eso también hay que saber. Por eso la unión hace la fuerza. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Bueno, bueno, Atilio, y si hablamos de fiesta, podemos hablar de fiesta también en estos tiempos, y cuando hablamos de fiesta, muchas veces, digo, recordándolo a Martín Oyarzo, viejo compañero de Historias No Contadas. Bueno, ah, cierto, Martín. Parte fundador de este mismo, claro, proyecto de Mateando también. A esto, y a Luis. A Luis, el maestro Luis, que lo invitamos, si nos está escuchando, lo invitamos a que... A que se asome. A que se asome, claro. Claro. Y invito a todos mis compañeros, que el que quiera venir. Está bueno. Y decía, acordándome de Martín, a él le gustaba la cumbia. Claro, sí, sí, a Martín le gustaba la cumbia. Ya que estamos hablando de fiesta, podemos... Cumbianchero, ¿viste? Ir a escuchar un poco de cumbia, ¿no? No está mal la idea. Bueno. Claro. Dale, entonces ahí vamos con un poco de Gilda, que es una buena ¿sí? cumbianchera, y Corazón Valiente. Bueno, listo. Thank you. arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor. Julio sol. 90.1 desde el barrio Usina, en el Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende. Jamás estuve aquí. Mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte, en tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané, mientras gozaba tu amargo. Cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Cuando la yerba escaseaba por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejos. Chupá, pero hacete viejo sin llegar a los talones. Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba, tu cuerpito calentaba mis manos con su calor, pa' que el amigo cantor se prendiera a la guitarra. Bueno, Javier, con esta nos estaremos despidiendo hasta el próximo programa, ¿será? Dale. Y bueno, saludo a todos los oyentes y espero que les guste y que salga bien. Yo creo que está bueno que hayamos vuelto a empezar y ya va a ir tomando forma de nuevo este Mateando. Vamos a ver si podemos invitar a alguien también que venga la próxima. Claro, me gustaría que vengan algunos de mis compañeros, qué sé yo, a charlar un poco, a hacerles una entrevista. Estaría bueno. O a las señoras que hay acá. Ajá. Que a lo mejor por ahí pueden venir. Pueden venir o les pueden hacer una entrevista claro, entre semana. O el maestro panadero. Claro, está bueno. Y que cuenten un poco. Claro, tendríamos que contar un poco también los talleres que se están dando acá en el SIC. Está bueno, está que bueno. Es bastante interesante, pero bueno, hoy lo vamos a dejar para otro, para no extenderlos tanto, para otro programa. Bueno, dale, para el próximo programa entonces prometemos bueno. Contarles un poco más qué está pasando por acá por el SIC también. Entonces, claro, bueno, y agradecerles por el espacio que nos dan acá en el SIC. En el SIC, claro. Bueno, Atilio, un gusto el reencuentro. Bueno, el gusto es mío, Javier. Y hasta la próxima, hasta el próximo programa. Construyendo, develando, destapando, organizando 90.1 La Negra.